Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es de Pornauto, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, dando otro puntinazo al espacio, valga la redundancia, en este día miércoles, tarde gris, tarde lluviosa, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho para informarte de todo el deporte y lo acontecido, sobre todo, bueno, durante el fin de semana, siendo que no estuvimos el lunes presente en el aire. Así es. Buenas tardes Nico, buenas tardes a toda la gente, a Laus, que está haciendo la labor de producción. Pero lo tenemos cerca igual. Al tigre que está operando. Al tigre un poquito más lejos, ¿no? Sí. Se para un vidrio, pero también está bastante cerca. Del otro lado del vidrio. Y nosotros en una tarde un poquito gris, como decías, se vino la lluvia después de tanto calor. Tanto calor siempre viene una lluvia, ¿viste? Olvídate, acá en La Plata se mojó bastante. Generalmente es así, húmedo el clima, pero bueno, qué mejor que quedarte en tu casa, tranqui con la radio prendida. Sintonizás la 106.3 y nos escuchás de Pornauta. ¿Torta frita de por medio? Y puede ser, ¿no? Siempre algo para comer, ¿viste? Claro, para llenar el estómago, unos mates y escuchar toda la actualidad deportiva. No estuvimos el lunes, fue feriado. Fue feriado el Día de la Soberanía. El Día de la Soberanía Nacional, sí. Así que, bueno, no estuvimos, pero obviamente vamos a repasar todo lo que sucedió el fin de semana. Bueno, sobre todo en el fútbol argentino, a falta de dos fechas para que reste este torneo, para que finalice este torneo inicial. Y bueno, ya tengamos un campeón, no sabemos si este fin de semana o el otro, seguramente se fuerza la fecha número 19, no se sabe todavía. San Lorenzo puede llegar a ser campeón en esta. Sí, se dan una serie de resultados que vamos a repasar. Seguramente a partir del primer bloque en Deportauta. Un domingo de fiascos para River y Boca también, así que vamos a estar repasando un poquito lo que fue eso. Y los equipos platenses, obviamente, claro. como siempre, desde acá. También con unas declaraciones de Verón que vamos picante. A estar repasando, sí, estuvo picante, con los pibes del club. Bastante llamativas las declaraciones, sí, sobre ¿no? todo teniendo en cuenta que venían de una victoria. Claro. O sea, de las declaraciones postpartido versus Colón, en el que Estudiante ganó por 1-0. Y bueno, quedó también a 5 unidades del líder, así que vamos a estar repasando las declaraciones de Verón. Y también vamos a repasar las vías de comunicación, porque el que está de aquel lado, como decíamos, ¿no? En este día lluvioso, tal vez con tortas fritas o no, pero puede levantar el tubo y comunicarse por qué vías. Sí, levantás el teléfono y nos llamás al 451-6917, que es el teléfono de esta gran radionauta. Y obviamente nos pueden sintonizar a través de la FM 106.3 o a través de internet radionautafm.wordpress.com y si no, mandarnos un mensajito vía Facebook a través de Deportauta. Así es, ya repasadas las vías de comunicación, también le anunciamos al Tigre que un poquito de la B Nacional vamos a hablar por el gran presente que está atravesando el equipo de Banfield, el equipo del Pelado Almeida. Así que, bueno, también nos meteremos un poco con el tema del torneo más federal del fútbol argentino, ¿no? Como se lo llama. El torneo largo también. El torneo todavía largo, queda, sí. Todavía falta, pero... Bueno, y también, ya que mencionas eso, también en la AFA se está estudiando la posibilidad de armar un nuevo torneo. Voces hay un montón, no se sabe bien qué irá a pasar, pero se estudia para la temporada del 2014-2015. Así que, bueno, ya venimos con todo el deporte, pero tenemos banda del día, como en todas nuestras ediciones. Hoy le tocó el turno a Capanga, una banda que estás próximo a ver en vivo. Sí, el sábado en el Conex se van a estar presentando, van a estar despidiendo el año a pura fiesta. Y no podía faltar para este día de miércoles para darle un poquito de fiesta, un poquito de ritmo. Un poquito de festival de la mano de Capanga. ¡Está listo! No me digas. Me parece que no está listo nada, ¿eh? ¡Está listo! Griten porque si no se pone denso el chabón. Estoy listo, calor. Primer bloque por Nauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Ahora sí, ya nos metemos de lleno en lo que es la actualidad deportiva. Pero lo del fin de semana lo vamos a dejar para después. Vamos a empezar con la Copa Sudamericana. Que, Copa Sudamericana. Es de lo más próximo a jugarse. Bueno, hoy se van a retomar las llaves de semifinales, la vuelta. Bueno, va a jugar el Ponte Preta en condición de local, frente al San Pablo. Bueno, después de una victoria como visitante, nada más y nada menos que en el Morumbí, por 3-1, así que... Sorprendente, muy ¿no? Muy sorprendente, así que bueno, veremos cómo resulta ese resultado, ¿no? Para el equipo brasileño, bueno, es el de menor envergadura sería, porque bueno, sorprendió al San Pablo y al mundo del fútbol, seguramente. Sí, yo no lo pude ver al partido con San Pablo, sí pude ver el final del partido contra Vélez, y bueno, creo que el equipo logró sorprenderlos, en cuanto a llegar a convertir el gol, ¿no? Porque me parece que cuando convirtieron el gol no supieron qué hacer. Bueno, Vélez en su momento, ¿no? Vélez no pudo contrarrestar el tema de haber estado en abajo, ¿no? Abajo en la diferencia. Bueno, no sé, con San Pablo de todas maneras hicieron una diferencia un toque más abultada. Sí, sí, tres goles. Claro, que bueno, se complica. Obviamente va a tener que hacer una diferencia también de tres goles el San Pablo para poder clasificar y acceder a la final. Pero se ve que los muchachos se cierran bien atrás, ¿no? Porque... Sí, sí, no es un típico equipo brasileño, ¿no? Claro. Que por ahí sus virtudes generalmente son en ataque y por ahí son un poco más desordenados, ¿no? Tácticamente y, bueno, sobre todo defensivamente. Bueno, en este caso parece que es un equipo por ahí no tan plagado de estrellas y de jugadores, bueno, diferentes que intentan... Ese fútbol vistoso, ¿no? Que propone el fútbol brasileño de por sí históricamente. Corren claro, mucho. Claro, pero sí, son más aplicados, claro. Por decirlo de alguna manera, para jugar. Y bueno, hoy por hoy están muy cerquita de meterse en la final. Bueno, la llave en la que enfrentarían al ganador de Lanús Libertad de Paraguay. Bueno, ese partido se va a jugar mañana también, día jueves. Así que ya se va a resolver quiénes van a ser los finalistas de esta Copa Sudamericana. Claro. Bueno, también con una ventaja favorable para el equipo granate, que venció por 2-1 en tierras paraguayas y también obliga a ganarle por una diferencia de 2 a Libertad. Un panorama bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí, sin dudas. Bueno, acá tengo una declaración de Guillermo, Guillermo Barros Schelotto. Bueno, que justamente él dice que el equipo de Libertad va a intentar aprovechar los contragolpes y el juego aéreo, que la verdad se manejan muy bien por ahí. Sí, característico además del claro. fútbol paraguayo, sí, ya de sí. por sí. Así que van a tener que tener cuidado con eso, seguramente. Y bueno, después me parece que ofrecer algo, ¿no? Ofrecer algo de juego, no quedarse atrás, como en algún momento lo hicieron con River y casi le fue mal. Pero bueno, me parece que tendrían que ofrecer un poco de juego, mandarse un poco al ataque. Y aprovechar esos delanteros picantes, sí, picante. Que tiene hoy por hoy, como sí, sí. bueno, lo son Melano, Costa, que están pasando por un gran momento. Así que bueno, eso va a ser la resolución de esta llave semifinal de la Copa Sudamericana. Bueno, me parece que hay ya favoritos, obviamente, ¿no? Lo son Ponte Preta por sí. un lado y La Luz por el otro. Pero bueno, nada está dicho, habrá que jugar, ¿no? Estos encuentros. Bueno, hoy ya se va a saber del lado brasileño quién va a representar al país en esta final. Y bueno, el jueves nos enteraremos por la suerte de Lanús. Y Lanús que quedó a tan solo 2 puntos de la punta aquí en el torneo de primera división. Así que bueno. Está cerquita. Está cerquita también. Y bueno, se están jugando partidos de la Champions League también, como para darle un marco y bueno, cerrar esto que lo es internacional, lo internacional, ¿no? Sería claro. Bueno, en este caso más internacional todavía, porque bueno, son equipos europeos. Pero bueno, obviamente con actuaciones como la del Barcelona, que bueno, claro. ayer un partido visitando al Ajax, un equipo que bueno, también como el Barcelona históricamente tiene una filosofía de juego, ¿no? De tratar bien la pelota, muchos jóvenes, ¿no? Canteranos, ¿no? Juveniles del mismo club, de la misma institución. Bueno, la verdad es que el Ajax jugó un partidazo, sobre todo un primer tiempo muy bueno. Lo aplastó al Barcelona, que no pudo tocar la pelota, sobre todo en este primer tiempo, como decía. Mira. En el segundo, bueno, ya por inercia, obviamente, está jugando contra el mejor equipo del mundo. Descontó, pero bueno, la victoria fue para el equipo holandés. Y bueno, es la primera derrota de la era Martino, así que... Claro, después de 20 partidos sin perder. 20 partidos sin perder, ¿no? Un récord bastante positivo, se podría decir. Sí. Pero bueno, se le cortó la racha al Tata. Sí, sí. Bueno, acá tengo la estadística de que no llegó a igualar a Pep Guardiola, el arranque de Pep Guardiola. Pero bueno, 20 partidos sin perder, ¿no? ¿A quién, nada más. ¿A dónde lo podría buscar? Bueno, en ese grupo, bueno, el Barça igual lo lidera tranquilamente, seguido por el Milan. Primero el Barça tiene 10 unidades, segundo el Milan con 8 y el Ajax se ubicó tercero con 7. Así que a falta de una fecha, sí. Veremos cómo termina resultando esto, sobre todo porque el Ajax visita al Milan. Así que si quiere clasificar el Ajax va a tener que conseguir una victoria en Italia, algo que parece bastante complejo. Pero bueno, quién te dice, ¿no?, que pueda llegar a darse. Otro de los grupos también muy interesantes en lo que es la Champions League es el que componen el Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli y Marsella. Todos equipos que tienen sí. cierto prestigio, ¿no?, en lo que es el fútbol europeo. Una mala fecha para el Napoli en este sí, caso. Sí, no fue positivo la visita por Alemania. Bueno, era de esperarse. Igualmente el Dortmund se hace muy fuerte de local. Perdió por 3-1. Porque bueno, el Dortmund, obviamente el equipo alemán necesitaba acomodarse sí o sí en la tabla y necesitaba una victoria, porque el empate lo dejaba muy mal parado de cara a la final de este grupo 6, sería en grupo este caso. Grupo 6. Bueno, está después bien. El otro partido fue el que enfrentó al Arsenal con el Marsella. El Arsenal con un golazo de Wilshere ganó por 1-0, así que bueno, las posiciones son Arsenal 12, Borussia Dortmund 9, igual que Napoli que tiene 9 y el Olympique de Marsella no sumó ninguna unidad. Así que bueno, resta definir si el Borussia o el Napoli van a ser los equipos que se metan en la próxima fase. Así es, el Napoli con el señor Pepita Higuaín en la delantera. Está picante el Pepita. Bueno, después también picante. Como para mencionar otro argentino involucrado es el Atlético de Madrid, que empató en la visita al Zenit con un error del arquero belga Courtois. Pero bueno, igualmente está muy ubicado en el grupo. El primer empate había ganado todos sus encuentros, tiene 3 unidades. Y el segundo, que es el Zenit, tiene 6. Así que bueno, está recontra clasificado en la primera ubicación. Y bueno, sigue aplastando el equipo del Cholo, el colchonero, que viene a ganar 7-0 por liga también. Así que sí. un presente envidiable. Y bueno, después algún que otro partido que se está jugando en este momento, como Juventus. Sí, se está jugando en este momento también el Manchester City. Está jugando. Está jugando el City con la mano del Kun. Sí, 31 minutos de primer tiempo. No hay goles. Todavía 0-0. Y la Juve gana 1-0 con un gol de Arturo Vidal, el chileno que sigue afiladísimo, preparándose para lo que va a ser el Mundial. Claro. Bueno, Chile lo tiene muy, muy fijo y muy en vista al Mundial y sus jugadores están preparando. Jugador importante para la selección chilena. Importantísimo. Así que bueno, con esto medio que culminamos la parte internacional. Estaría bueno para escuchar otro temita musical y después, bueno, seguir también metiéndole un poco de fulbo a la tarde. Porque, bueno, como dijimos, hay el torneo inicial 2013 que, bueno, no pudimos repasar el lunes. Sí, vamos a tocar Nacional, un poquito. Y, bueno, también tenemos el audio que prometimos de Juan Sebastián Verón hablando un poco de lo que va a ser de lo que fue el partido, mejor dicho, y lo que es el proceso de los juveniles de Estudiantes de La Plata. Algún reto por ahí, ¿no? Un reto, hay que poner en remojo el cerebro, dijo, entre otras cosas, la bruja. Así que, bueno, un ratito lo escuchamos. Si el tigre lo dispone, escuchamos otro tema de nuestra banda del día, Capanga. Ahí va. La banda que va a ver el Elu en días. Pasan los meses, todo a mi alrededor crece y crece más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más y más y más y más y más. Y yo estoy sentado mirando cómo todo crece. Todo a mi alrededor crece, como mi planta cuando florece. Todo a mi alrededor crece, si echa raíces crece más fuerte. Todo a mi alrededor crece, van para arriba, desaparece. Crece más y más y más y más y más y más. Y yo estoy fumando, mirando cómo todo crece, cómo crece. Todo en el alrededor crece, crece, cómo crece. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. ¿Cuándo son las 17 horas 24 minutos? 24 minutos. Así que seguimos con el fútbol de primera división en este caso. Bueno, con lo que fue la fecha número 17 que se jugó el fin de semana. Bueno, reiteramos, no tuvimos el día lunes, sí. Así que bueno, vale la pena repasarlo, sobre todo con lo poquito que queda, ¿no? Que resta para que finalice el torneo. Bueno, se define quién va a ser el campeón. Bueno, hasta ahora el que picó en punta es San Lorenzo de Almagro, bueno, que visitó a Rafaela. Sí, bueno, con todo lo que habíamos charlado antes, ¿no? También, bueno, con la polémica del partido entre Colón y Rafaela, que no se jugó. Bueno, Rafaela que está ahí nomás. Claro, que bueno, de ganar y de darle ese partido por ganado, se ponía como único líder. Bueno, jugó un primer tiempo brillante el equipo santafesino, la crema. Bueno, se puso 2-0 frente a San Lorenzo, frente al que venía siendo el líder del torneo. Y bueno, parecía una historia liquidada. Sí. Hasta que en el segundo tiempo Nacho apareció Piatti, ¿no? Sí, golpeado y todo porque tenía un esguince en el tobillo. La verdad que se jugó un segundo tiempo tremendo, se puso el equipo al hombro. Metió los dos goles inclusive. Y metió, bueno, el descuento al minuto 20. Sí, con un tiro libre 40, perfecto. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, se la dejan atrás. Tremendo empeine, bueno, el arco, que el arquero no pudo responder, el Conde. Así que bueno, ese fue el descuento. Adentro, ¿no? Sí, y después el 2-2, una jugada de PES, te diría, ¿no? De PlayStation. Se lleva la marca él con la pelota, lucha metiendo el cuerpo hasta que por ahí se acomoda, sacude, el arquero no puede evitar el gol. Así que ese empate que se trajo San Lorenzo. Importantísimo. Fue importantísimo, sí, porque por ahí a priori no parecía un buen resultado. Por ahí el punto necesitaba ganar San Lorenzo. Pero nunca ganó en esa cancha, siempre le ha costado históricamente ganarle a Rafaela en condición de local, claro, o condición de visitante de San Lorenzo. Bueno, en este caso no pudo, pero se trajo un punto que, bueno, con los resultados puestos, ¿no? Después del claro, día lunes. El tema es que teniendo en cuenta que San Lorenzo era el que abría un poco la fecha de los equipos, claro, que podían pelearla. No jugaron todo el sábado, mismo día, jugó el día sábado. Claro, claro, después jugaron los otros equipos el día domingo, o sea que todavía no sabían. Y un empate le venía perfecto después de ese 2-0, después de esos obviamente. Así que, bueno, el partido, como dijimos, terminó 2-2. Los goles de claro, Rafaela fueron de Albertengo, que es una buena de las revelaciones de este torneo. Bueno, siempre aparecen, ¿no?, jugadores juveniles importantes. Sí. En este caso, este goleador que apareció en Rafaela lo ha hecho muy bien. Bueno, el otro gol del uruguayo Vera, que bueno, ya no es noticia, está entre los goleadores del campeonato. Así que bueno, esto fue el 2-2 de San Lorenzo, que lo dejó, bueno, siguió en la punta, ¿no? Sí. Bueno, después el día domingo jugó Lanús, ¿no?, que era otro de los que se podía llegar a prender y ponerse a tiro en lo que es el liderazgo del campeonato, porque podía llegar a 31 unidades en caso de ganar. Sí, se notó, me parece, sí, la doble competencia, ¿no? Se notó, sí, el desgaste físico hizo mella en el partido. Bueno, no pudo superar a Gimnasia Lanús. 0-0. 0-0, sí, como no se sacaron diferencias. Bueno, un gol increíble blanco abajo del arco, que bueno, no sé, imposible de fallar. Que bueno, también le hubiera depositado ese resultado por 1-0 al equipo Granate. Bueno, ya mencionamos que mañana juega la otra semifinal, así que no sí, sabe para dónde mirar el equipo del Mellizo. Sí, por ahora ha apostado todo en la Copa Sudamericana. Claro. Pero bueno, esta fecha que sigue va a enfrentar a Boca, claro, otro de los que estaba en la discusión. Bueno, quedó un poquito más lejos ahora con la derrota ante All Boys, también el día domingo. Sí, fueron 2-0 en cancha, sí, de Boca. Bueno, con varios problemas, ¿no? Como fue la lesión de Riquelme, no pudo continuar en el partido. Gago en el banco esperando su oportunidad, un primer tiempo que termina 0-0 y un segundo tiempo que bueno, sale Boca bastante, bueno, te agarran esos sí, bajones futbolísticos que cuando te hacen un gol tempranero se complica la cosa para revertirla. Bueno, después vino un penal, se puso 2-0 el equipo del Boys con el debut del Negro Rodríguez, que también lo habíamos claro, anticipado desde acá. Había transpirado un poquito el Negro. Transpiró bastante, sí, la camiseta, me parece que la transpiró más que Batión, que era el número 5 del sí, Boys. Sí, sí, creo que sí. Pero bueno, debutó en la primera división, nada más ni nada menos que la Bombonera, con una victoria, así que el Negro Rodríguez después apareció en todos los medios sabidos y por haber. Claro. Pero bueno, se lo merecía, me parece, por el esfuerzo que ha hecho y por cómo transpiró esa camisa. Y para Tincho, que lo debe estar escuchando en casa. Lo mufé. Técnico que debuta gana, técnico, ¿no? Que debuta gana y lo terminé mufando yo. Él lo había hecho en alguna claro, otra ocasión, así que así me tocó es, el turno a mí. Vale. Bueno, Boca perdió, pero quedó a 4 unidades de la punta con 6 puntos por jugarse y va a enfrentar a Lanús en la Fortaleza este fin de semana. Así que otro partido para ver sí, en cuanto al desenlace de este. Y el inicial partido que se esperaba también con ansias era el de Newell's enfrentando recibiendo en realidad a Arsenal. Porque, bueno, se la jugaba para mantener otra vez la punta. Había empatado San Lorenzo, tenía la posibilidad de quedar único puntero. Claro, Lanús quedaba como único puntero y Arsenal, si ganaba, quedaba también en la misma situación que San Lorenzo con 31 todos, puntos. Pero, bueno, dividieron unidades, no pudieron sacarse diferencias. Fue 1-1. 1-1, sí. Un golazo de Cáceres del lateral derecho paraguayo de Newell's. Minuto y, 35. Bueno, y un gol de pelota parada, como suele sí, ocurrir, de Echeverría sí, sí, en Arsenal. Así que bueno, 1-1 terminó el partido. Los dos siguen ahí también en la discusión. A falta de dos fechas, como veníamos mencionando. El último partido del domingo. ¿Crees que lo pasemos de largo o lo mencionamos? Bueno, Racing 1, River 0. No sé qué se puede agregar. No se puede agregar demasiado. Bueno, un Racing que luce bastante mejorado, con mucha más actitud, por lo menos. No sé si tanto para el lado futbolístico. Bueno, y un River apático que no sabe ni a qué juega ni por qué juega este campeonato. Sí, Zuculini que hizo el gol del partido, o sea, fue el único anotador. Y creo que fue la figura pero, también del partido. Claro, y que además podría haber hecho otro, un golazo. Si ese gol tenían que cerrar el cilindro de Avellaneda. Sí, erró la definición, pero bueno, hubiera sido, creo que, catástrofe porque River no tenía nada como para revertir un resultado. Bueno, no lo hizo. Perdió 1-0 en cancha de Racing en el cilindro. Bueno, de hecho, tan duro fue el golpe que Ramón Díaz, su entrenador, dijo que no sabe si va a continuar. Estos dos partidos los va a tomar como para evaluar la situación. Seguramente influya mucho lo que va a suceder el domingo en el Estadio Monumental. La gente, sobre todo, ¿no? ¿Cómo estarán los ánimos allí? Si hay apoyo, si no, veremos cómo reacciona la gente, el público. Así que bueno, veremos qué pasa con Ramón ahí en sí. River. Bueno, por el lado de Racing hay que decirlo, con Mostaza ha levantado, salió de esa última posición que lo venía aquejando de todo el torneo, así que en levantada Racing se puede decir, aunque queda poco para el fin del torneo, pero bueno, ya preparándose para lo que va a ser el campeonato que viene y una pretemporada de por medio. Así es. Y teníamos ahí en el tintero un audio que nos había quedado. Un audio, sí. Bueno, haciendo referencia también a lo que fue el partido del lunes, del Pincha recibiendo Colón, después de lo que fue el tema de la no presentación por la falta de pago a los jugadores de Colón. Bueno, en este caso Estudiantes se quedó con la victoria del partido. Gol del Chavo de sábado también. Fue 1-0 y Estudiantes que sigue sumando y siguió sumando hace un par de fechas. Pero lo más importante... Sí, pasó después. El audio, ¿no? Sí, pese a todo, bueno, pese a la victoria sobre todo, Verón no quedó conforme ni con el rendimiento de este partido en particular, sino, bueno, del torneo en sí. Y bueno, lo vamos a escuchar a continuación en este audio. No es la manera, no es lo que entrenamos, no es lo que pretende el técnico, no es lo que pretendemos nosotros como equipo. Entonces ya fue parte mal de ahí. ¿Y qué pasó? ¿Pudo haber un relajo porque era el último del torneo? ¿Qué pudo haber pasado? Hay que prestar mucha más atención en lo que hacemos, hay que pensar mucho más en la carrera que se quiere hacer y en las aspiraciones, sobre todo personales, que son también grupales. Entonces, la carrera, yo ya lo dije, se empieza desde el principio, no desde el final. Las exigencias parten desde la cancha, no desde lo personal. Entonces, si vos en la cancha, en el entrenamiento, no se vas a cabo, no se vas adelante, lo que entrenás, lo que te explican, bueno, hay algo que no va. Quizá vos en un momento dijiste, vuelvo porque todavía estoy parado una mano, los pibes me tienen que escuchar, quizá estoy interpretando mal, Sebastián, pero va más o menos por ahí, que los juveniles tienen que levantar un poquito, algo así. Levantar, aparte, si vos ves el plantel, es el 80%. Entonces, si se pretende esto, y si ellos pretenden realmente, o tienen la aspiración de hacer una carrera, me parece que hay que meter un poquitito la cabeza en remojo, pensar bien lo que se hace y lo que se quiere, y bueno, eso trasladarlo sí a la cancha, porque no se puede hablar mucho más de lo que se habla. ¿El partido fue tan malo como lo vimos nosotros? El partido, o sea, fue un partido donde encontrás un equipo que está pasando por ahí en un momento muy bueno, y así todo, no la pasás bien. Entonces, eso es una señal importante. Sebastián, ¿alcanza con la autocrítica o vos pensás que es un problema que se ha generado más de fondo? No hay nada de fondo. Hay que establecer primero las prioridades. Nada más. La última, ¿cómo terminaste? Todo bien. ¿Cansado? No es la manera, no es lo que entrenamos. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Juan Sebastián Verón. Esto fue el día lunes, ¿no? Post partido. Lo agarraron en caliente, ¿no? Muy caliente estaba la Bruja. Bueno, sobre todo con los más chicos, ¿no? Sí. Hablando, ¿no? Un poco de lo que es la seriedad. Y él destacaba que uno no se forma, no hace carrera en el fútbol, sino que no hay una etapa de madurez. Si se lo tira a la cancha, es porque está apto para jugar y capacitado. y no hay excusa, ¿no? En términos de preparación deportiva para un futbolista. Más a ese nivel, sí. Bueno, esto es lo que destaca Verón, que estaba, bueno, como dijimos, bastante enojado, sobre todo con la irregularidad del equipo. Él manifestaba que, más allá de que todos los equipos sean irregulares, Estudiantes no se puede quedar con eso. Claro. Y bueno, y estar mirando el torneo de cerca, de lejos, de cerca. Así que bueno, eso. Recordemos que volvió Verón también. Volvió, ¿no?, a la titularidad, sí, claro. Jugó en este partido. Hacía bastante que no jugaba por, bueno, las lesiones reiteradas que ha tenido. Pero bueno, estaba enojada la Bruja. Sí. Quiero mandarle un saludo a una hincha del Pincha que nos está escuchando, a Vicky. Le mando saludos, gracias saludos por escucharnos. Desde Pornauta, ¿qué opinará de la Bruja? ¿No? Habría que preguntarle a Vicky y a todos los pinchas. Que nos y diga. Los que no son pinchas también, ¿por también. Qué no? Esa calentura ahí con los pibes, pero bueno, son cosas que pasan, lo agarraron en caliente. Pero, lo agarraron ahí. Bruja, no te vamos a dejar tranquilo, porque bueno, después, más sobre el final, vamos a hablar de tu problema con el fisco en Italia. Así sí, que, ¿no? Quédate escuchando ahí, que vamos a charlar un poco de vos. Eso, sobre está, Bruja. Eso está más complicado, claro, me parece. Sí, está un poquito más complicado. Él y Crespo, los dos, sí. Como para ya anticipar y tirar la lanza. Bueno, después vamos a cerrar con un poquito de lo que fue el desenlace de la fecha 19 de la B Nacional. Con un Banfield que mira a todos desde arriba, sacó 3 puntos de ventaja a su perseguidor, que es Defensa y Justicia. Sí. Bueno, después de otra goleada, ¿no? Otro 3-0, en este caso como local frente a Sarmiento de Junín. Bueno. Imparable los pibes imparable. Pelado, ¿no? Chávez sigue mojando. Bueno, un Bertolo que obviamente cuando agarre continuidad me parece que va a hacer más diferencia de la que está haciendo hoy en día. Bueno, el restante gol lo hizo el Tito Noir, aquel jugador que empezó su carrera en Boca. Que se lo comparó con el Pájaro Caniggia. Después, no cumplió las expectativas deseadas, pero lo está haciendo muy bien hoy en el Taladro, que mira todo desde arriba, como dijimos. Así es. Bueno, pero Defensa no le pierde pisada. Defensa no le pierde pisada. Sí. Recibió Independiente, además, ¿no? Sí. En este partido morbo que tiene, obviamente, el calendario de la B Nacional, el fixture. Empató 0-0 en condición de local, pero bueno, sigue en la segunda ubicación. Y el Rojo quedó en el cuarto lugar, a 3 unidades del tercero, que es Crucero del Norte. Otro que se trajo una victoria importantísima, sí. O se llevó a Misiones, mejor dicho, de Mar del Plata. Le ganó Aldo Civi por 1-0, gol de Bruno, así que... Siguen con las esperanzas intactas los jugadores del Rojo, bueno, los hinchas del Rojo también. Obviamente. Porque todavía falta. Falta y mucho, falta todo lo que va a ser la segunda rueda, pero bueno, las principales posiciones son Banfield puntero con 40, Defensa y Justicia segundo con 37, Crucero del Norte 35 en la tercera ubicación. Y bueno, y el Rojo, obviamente, imposible no nombrarlo en esta pelea que va a ser el ascenso. 3-2. Sí, 32 puntos a 3 unidades del tercero, que es el último que está consiguiendo su pasaje a la primera división. Así que, esto en cuanto a la B Nacional. Hoy es el cumple de un gran, sí, músico. Siempre nos enteramos tarde. Nos enteramos nosotros. Un poco tarde. Pero bueno, el viernes vamos a tener que, sí, siempre postergando, sí, el homenaje. El cumpleaños de Jimi Hendrix, ¿no? Cumpliría años hoy, no sé cuántos igual. Murió a los 27, como todos sabemos, ¿no? El, sí, club de los 27. Bueno, obviamente lo que ha dejado Jimi ha sido más que importante en este mundo. Así que bueno, nosotros seguimos con Capanga, un poquito más acá y más abajo, más humilde. Sí. Pero alguna influencia debe haber. Debe haber, seguramente. Seguramente. No sé si en lo musical, por ahí en... Bueno. No sé en qué. Así que bueno, seguimos con Capanga y recordamos a Jimi Hendrix también. Por favor. Quiero decir, te puedo cantar junto a tus años. Ya no puedo.

que es lo menos preocupante seguramente para Blatter, de dos empleados que estarían laburando allí. Que se le cayó una gran parte del estadio. Eso sobre todo, eso debe ser lo que preocupa al suizo. Casi 15 metros el estadio Itaquerao, ese era el nombre. Bueno, se cayó la grúa y bajó varias gradas, aproximadamente 15 metros de altura tenía esto. Bueno, dos personas muertas y esa preocupación, ¿no? ¿Llegamos, no llegamos? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el estadio? Seguramente, bueno, dale, mandá de vuelta. Van a llegar, si no el mismo Blatter me parece que va a agarrar el pico y pala y va a empezar a construir él. Pero, el pico no sé. Sí, lo concreto es que hay situaciones que no están siendo del todo agradables para lo que es la FIFA, así que veremos cómo continúa esto de cara al Mundial de Brasil. Sí, y me parece que van a haber un par de sorpresitas más. Yo había estado leyendo una nota de Fernández Moore, y ya lo había antecedido, dijo que había muchísimos problemas en las construcciones. Bueno, acá ya hay uno que ha salido a la luz, sobre todo. Sí, seguramente. En lo que va a ser el nuevo estadio del Corinthians. Que por ahora no es, obviamente, porque se ha retrasado un poco. Claro. Pero anoche... Anoche sí, lo más próximo. Hubo una entrega de premios. Sí, una entrega de premios y el señor Fernando Gado se llevó todo, ¿no? Se llevó, sí, el Alumni de Oro, ¿no? Que bueno, es un premio que se entrega todos los años, es anual. El círculo de dirigentes y ex dirigente del fútbol argentino es quien se encarga de dar estos premios. Bueno, obviamente Alumni debe ser para darle un carácter amateur, ¿no? A la cuestión, y bueno, salirse un poco de lo que es esta plena competitividad que se vive en el fútbol argentino. Una mentira, ¿no? Y sí, obviamente no tiene mucho sustento, pero bueno, le ponen Alumni ellos como para quedar bien. Bueno, como dijimos, el Pintita Gago fue el galardonado con el Alumni de Oro. Bueno, por encima de Maxi Rodríguez, bueno, de jugadores también que han tenido un gran año, en un 2013, bueno, brillante, como en el caso de Maxi. Gago se llevó el de oro, pero también Maxi tuvo su distinción. Claro. Bueno, también completando una terna con Angelito Correa y Emanuel Gigliotti, bueno, el jugador de Boca y, bueno, y San Lorenzo, respectivamente. Así que, bueno... Una ceremonia un poco paqueta, se podría decir. Seguramente, sí. En sí. El Hotel Palace. Ha tenido su nivel. Y bueno, después también reconocimientos para Guillermo Martino. Llorente es el presidente de la institución leprosa de Newell's Old Boys. Bueno, Martino obviamente por el título conseguido con Newell's y también, como no, por haber llegado al Barcelona, nada más y nada menos. Así que también fueron distinguidos. Después, el dirigente del año fue Daniel Angelici, que superó a Guillermo Llorente. No sé cuáles serán los términos de evaluación, ¿no? Para dar estos galardones. ¿Ingresos? ¿Cómo es la cosa ahí? No se sabe. Pero bueno, Darío Angelici es el dirigente el número uno. Así que, el número uno según Alumni, ¿no? Claro. Bueno, después también hay un premio para los árbitros, el que se llevó Germán Delfino, que bueno, era ya medio previsible. Sí. Viene dirigiendo los encuentros más importantes. Y bueno, ya se lo ha bajado el Mundial prácticamente. Va a ir a Val al Mundial en representación de Argentina, pero bueno, Delfino es el que mejor presente está teniendo. Así que eso en cuanto a los premios Alumni, que como dijimos otorgan el círculo de dirigentes y ex dirigentes del fútbol argentino. Así es. Y ahora sí, vamos a hablar nuevamente de la Bruja. De Juan Vuelve Sebastián la Bruja Verón. Al Depornauta, esta Vuelve vez. A ser protagonista. Sí, esta vez con algo no tan agradable. Claro, como no por declaraciones picantes, sino por declaraciones de otra gente para con él. En este caso, bueno, el fisco italiano, como decíamos, bueno, como para recordar y repasar bien la situación, es Verón y Crespo también, el otro implicado, dos futbolistas argentinos, que eran componentes del Parma, aquel Parma supercampeón, que ganó dos UEFA Europa League, ahora ese es su nombre, se ha modificado. Los dos fueron componentes de ese gran equipo que tuvo a Lilian Thuram, por ejemplo, el defensor francés que también fue parte del Barcelona, de la Juventus. Bueno, muchísimos jugadores que han sido reconocidos a lo largo del tiempo futbolísticamente hablando. Bueno, el tema es el desvío de plata. Claro, con el patrocinador que era Parmalat en ese caso. Bueno, es una investigación que data de los años 1992 al 2003. Y parece que a través de este patrocinador se habrían desviado aproximadamente 10 millones, 11 millones de dólares. Claro, es 10 millones de euros por una parte y 11 millones de dólares por otra parte. O sea, son ambas sumas que salen, que se desprenden de obviamente de lo que es el patrocinio de, bueno, lo que es la marca Parmalat para con su propio club, ¿no? Bueno, después esto, ya se sabe, ha tenido un desenlace para nada agradable. Ha sufrido el descenso el Parma, hoy por hoy conforma otra vez es la Serie A del calcio italiano. Pero a los jugadores implicados se los acusa también de ser parte, de firmar esos contratos y esos convenios para desviar sumas de dinero altísimas. En pusieron el caso de Verón, pusieron el gancho y ahora claro, se tienen que hacer cargo. Ahora se tienen que hacer cargo. Verón, bueno, es parte y producto de desviar 5,6 millones de dólares y Crespo un poquito menos, 2 millones, que no es mucho tampoco, ¿no? Sí, es poquito. No, no, nada. Pero bueno, así que el baño de la casa, seguramente. Parece. Así que bueno, Crespo y Verón, que también siempre se habla de que tienen propiedades sí, conjuntamente. Bueno, en este caso están implicados ambos en esta causa del fisco italiano y el desvío de plata por patrocinio y convenios publicitarios. Qué cosa, ¿no? Porque ganan millones y millones y no le pagan a, no pagan impuestos. Bueno, con Messi pasó, no se dijo nada, pero también pasó con Messi. Messi no pagaba impuestos en España, teniendo en cuenta cómo está el tema en España, ¿no? Está bueno, heavy la cosa, la cuestión en tierras españolas. Cosas que suceden con los futbolistas. Y después, hablando de futbolistas y hablando de tierras extranjeras, en este caso nos situamos en Qatar. Y el protagonista es un jugador francés de origen argelino, Zahir Belounis, es su nombre, quien hace 2 años que, bueno, en realidad ya pudo salir de esta situación, pero sí, estuvo 2 años viviendo en Qatar. No pudiendo salir del país, tuvo un problema con su equipo, ¿no? El futbolista. No encuentro el nombre del equipo para dejarlo claro. Pero bueno, son todos similares. Al-Khali, algo así es el nombre del equipo. Al-Haish. Al-Haish. Bueno, el jugador firmó su contrato, como cualquier futbolista, firma un convenio de trabajo en un club. Sí. Bueno, este equipo es el equipo del ejército qatarí. Claro. Bueno, así que hay alguna que otra traba ahí que se le ha impuesto al jugador. El tema es que no se le pagaba. No se le pagaba, nunca se le pagó directamente. Nunca percibió su sueldo, lo que él había convenido en esa firma de contrato, en esa rúbrica. Bueno, obviamente, al no recibir nunca un pago... Inició demanda claro, judicial. A lo que es la Federación Qatarí de Fútbol. Claro. Y bueno, esto lo perjudicó aún más todavía, tanto que el equipo, que es el que le da obviamente el trabajo al jugador, si el equipo o el club decide que él no se puede retirar del país, el jugador no puede hacer nada para irse, en este caso, de Qatar. Claro. Eso es la Federación de Fútbol en Qatar. Y bueno, obviamente lo que es el convenio de trabajo. O sea, la empresa decide el destino de su empleado, en este caso un futbolista. Si son extranjeros, deciden si se pueden ir si se o pueden no ir o se no. Pueden ir. Bueno, no se le otorgaba la visa a Zahir Belounis. Bueno, se le otorgó finalmente por estas horas, así que bueno, regresó a Francia con huelga su mujer y sus 2 hijas. Huelga de hambre de por medio. Sí, sí, llegó a hacer un montón de cosas. Llegó a enviarle una carta claro, al mismo Zinedine Zidane, también francés de origen argelino, para que pueda ver si se podía resolver o aunque sea acercar un poco a las partes para tratar de salir de este conflicto, que lo tuvo 2 años, bueno, obviamente habitando suelo catarí, a desgano, ¿no? Sin que él, bueno, lo pretenda, básicamente. Sí, así que, y sin cobrar un mango, como bueno, dice. Obviamente. Así que ya regresó el jugador con su mujer y sus 2 hijas, como decíamos, y bueno, se terminó esta especie de pesadilla, ¿no? Este mal viaje y mal sueño. Así que bueno, regresó a tierra francesa y a su lugar en el mundo el jugador. Sí, y como para cerrar esta... ¿Cenar? Todavía no, aunque hay hambre, sí. Como para cerrar estos datitos así de último momento y algunos un tanto... Bueno, ¿cómo le podríamos definir a excéntricos? ¿Excéntricos? Y sí, aparte estamos hablando de los Estados Unidos, claro, nada más ni nada menos, con bueno, su deporte bueno estándar, ¿no? Que es el béisbol. Y el caso de un jugador... que Brian Wilson. Sí. Bueno, la cuestión es que él tiene una barba que no sé si se la podemos graficar desde acá. Importante. Importantísima. Una barba imponente, un estilo Karl Marx, por ejemplo, como para darle sí, ahí, ¿no? un exponente. Bueno, esa barba nunca se la ha afeitado. Le han ofrecido hasta una empresa publicitaria de afeitadoras. Claro. Bueno, afeitarse esa barba tan espesa que él posee. A cambio de varios millones de dólares, él no ha querido. Y ahora recibió una oferta del bueno el equipo estrella de lo que es la liga de béisbol, los Yankees de New York. 13 millones esa es la suma de dólares. Bueno, eso iba a por percibir una barba, el jugador, claro, en caso de firmar con ese equipo. Pero, ¿qué pasa con esta institución? Desde el año 1970 tiene una especie de restricción que bueno dice que sus jugadores no pueden usar ni barba ni patillas. No sé si tiene algo que ver con Carlitos Menem. Pero o con el señor Burns, la verdad, cuando y puede arma ser el también, equipo. Claro. Así que, bueno, no se puede usar ni barba ni patillas. Este jugador, obviamente, de llegar a los New York Yankees, el equipo de béisbol, tenía que afeitarse su barba sí, tan espesa y tan apreciada. Él se negó rotundamente, no pasó al equipo, se perdió esos 13 millones de dólares, pero no perdió su barba ni su dignidad, así digamos. Es. Así que bueno. Esa es la noticia, básicamente. Continúa con su barba, un dato excéntrico. Podría tener más plata, pero tiene barba el tipo. De los señores yanquis, pero bueno, debe tener plata también, así que... Debe tener, seguramente, sus sumas importantes de dinero este deportista. Así que bueno, con esa noticia vamos cerrando esta tarde de miércoles en Depornauta, un puntinazo al espacio. Como para darle color a este miércoles, ¿no? Y sí, siempre está bueno hablar un poco de los Estados Unidos, que siempre nos traen noticias graciosas, ¿no? En el caso del deporte. Una es esta de este jugador de béisbol que se impuso o se opuso a que se le retire su barba tan querida por él, obviamente. Así es, sí, pero bueno, ya estamos terminando este día miércoles, ya se nos fue un poco... El programa pasó rápido, ¿no? Se pasó muy rápido, muy dinámico esta tarde radial, con lluvia de por medio. Ahora ya no creo que esté lloviendo, pero sigue estando feo. Así que qué mejor que te quedes con los pibes de una tarde cualquiera, los compañeros del periodístico de la radio, que te van a informar de todo. Informar de cosas importantes, ¿no? No, como no por ejemplo, de la barba. Claro, no de la barba de un beisbolista. Claro. Como por ejemplo el cumpleaños de Jimi Hendrix, que nosotros pasamos por alto, y el viernes lo vamos a homenajear al gran Jimi. Ténganlo en cuenta, Jimi. Así que bueno, nos vamos escuchando nuestra banda del día Capanga y lo dejamos con una tarde cualquiera y Radionauta obviamente en el aire de la 106.3. Y nosotros hasta el viernes. Hasta el viernes a las 17 horas. Nos reencontramos ahí. Adiós. Acordeón.